Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Contento de estar con ustedes en el día de hoy. Buenas tardes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone. Aquí en la ciudad de Houston. Dios les bendiga. Qué bueno tenerles a ustedes dentro de nuestra apreciable audiencia. Recuerden que estamos transmitiendo simultáneamente en radio y en televisión canal 55.3 digital. 55.3 digital. Nación TV. Y también a través de Radio Aleluya 88.1 FM, tanto en FM como en AM, AM 980. Diversas emisoras en otras partes del mundo. Estamos transmitiendo para Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Centroamérica. También estamos transmitiendo para Norteamérica. Desde KBOH, Voz de Restauración para todo el mundo. Estamos llegando también en lo que es Florida, la 1590. Estamos transmitiendo también en Ancash, Chimbote, El Piura, en el Perú, en Arequipa, Perú también estamos transmitiendo toda esa área. Así que Dios le bendiga a todos ustedes por esas regiones. Estamos en Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Buenos Aires, a través de varias emisoras en Argentina. En Santiago de Chile, estamos también en Uruguay a través de Triunfo Radio. Dios les bendiga a ustedes. Muy buenas tardes. Usted puede venir a visitarnos en el horario de nuestros servicios. Ahí está en su pantalla de televisión la dirección 9426 Telephone. El fin de semana, el horario del servicio es el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. El día de hoy quiero, hermanos, comenzar ya. Vamos a ver algunas cosas que son importantes. Tengo en mi mano ahorita un reportaje y creo que es interesante compartir con ustedes. Esto es un reportaje del periódico El Tiempo de Colombia. Salió en una de sus páginas y esto fue publicado el día 3 de octubre del 2009. Y es muy interesante el análisis de los periodistas del Tiempo. Dice lo siguiente, dice, mapa apocalíptico del hambre del mundo. Oiga esto. Dice, hay 27.400 muertos de hambre cada día. No, estas cosas generalmente no generan titulares noticiosos. Si en, por ejemplo, si alguien en Estados Unidos se robó un banco y sale corriendo por los freeways de Houston, inmediatamente salen un montón de helicópteros de la, el helicóptero de la policía, la patrulla de la policía, varios helicópteros de la, de los medios de comunicación, y hacen un espectáculo, detienen todo, todas las informaciones de televisión y en vivo lo transmiten. Porque alguien se robó un banco, porque pasó tal o más cual noticia. Note esta noticia. Cada día, diario, 27.400 personas pierden la vida en el mundo por causa del hambre. Dice, y lo peor es que por este mal mueren 14.400 niños, es decir, cada 6 segundos muere un niño de hambre. Ahora dice esta información periodística, dice, estas cifras demuestran que las estadísticas divulgadas hace 2 semanas de que 1.020 millones de habitantes en el mundo aguantan hambre es desalentadora. 1.020 millones de personas. Estamos hablando cerca de 15% más o menos de la población del mundo. Dice, pero a pesar de quienes luchan contra este mal, estas personas que son optimistas, la verdad es que factores como la sequía, las guerras, los conflictos internos, los desastres naturales, las malas políticas gubernamentales, la crisis económica y financiera están frenando la reducción e incluso en los últimos años se ha presentado un aumento del hambre. Según el Programa Mundial de Alimentos, la PMA, el principal organismo que lucha contra este flagelo, 10 millones de personas mueren cada año de hambre o enfermedades relacionadas con ella y representan más que los decesos generados por el HIV, es decir, el SIDA o la tuberculosis y la malaria juntas. Desafortunadamente, cuando se habla de hambre, el lugar común para recordar esa tragedia son las imágenes de la hambruna que soportó Etiopía entre el 84 y el 85, las familias enteras sin hogar buscando refugio en las inundaciones de Bangladesh o los refugiados que huyen de la guerra en la República Democrática del Congo. No obstante, los hambrientos son personas de todas las edades, desde bebés cuyas madres desnutridas no pueden producir suficiente leche, hasta ancianos que no tienen familiares que los cuiden. Asimismo, son los desempleados en los barrios marginales, los campesinos sin tierras que cultivan campos de otras personas, los huérfanos por causa del SIDA, los enfermos que necesitan alimentos especiales para poder sobrevivir. Como dijo, y aquí menciona un personaje, portavoz y coayudante del reporte este, el hambre es una preocupación de urgencia diaria en todo el mundo, aunque más acentuado en los países pobres. Las estadísticas indican que Asia es el continente donde más cantidad de población tiene problema de hambre, 642 millones de personas, seguida de África por 265 millones, aunque estas últimas regiones del mundo donde los casos son más graves. En América Latina hay hambre en 53 millones de personas y las muertes de niños ascienden a 288 diarios, es decir, uno cada 5 minutos en América Latina. En fin, esto es parte de lo que es el reporte y hay más estadística de esto. Y a mí, hermano, me llama, y amigo, me llama la atención el reportaje de mil y tantos millones de personas hambrientas y la cifra de mortalidad es increíble. 27.400 personas que cada día, los mata el hambre. Enfermedades muchas veces ligadas con la desnutrición. Yo recuerdo cuando ejercía medicina, me tocó mirar niños morir, y prácticamente morían de hambre, en una desnutrición crónica. Estos niños, su abdomen hinchado, edematizado por la falta de proteína, sus miradas perdidas, y a veces llegaban al hospital con una diarrea, por el mismo problema de desnutrición, una diarrea casi imparable, y en dos o tres días a un internado muchas veces no se le podía salvar la vida por el hambre, falta de comida. Enfermedades como nos habla la guerra, la sequía, los problemas políticos, económicos, sociológicos son las causas que generan esto en diferentes países alrededor del mundo. Ahora, note, es muy difícil nosotros, aquí viviendo en Estados Unidos de Norteamérica, que gracias a Dios todavía aquí, aunque el nivel de hambre aquí se dice que está en nivel de pobreza, una persona que su salario sea un poco menos de los $30,000, $20,000+, se habla de que esta persona está a nivel de pobreza, pero comparado con los pobres de los países de América Latina, el pobre aquí en Estados Unidos es rico en América Latina, porque los pobres aquí manejan un carro. Los programas que se dan a nivel de los gobiernos estatales y federales, prácticamente aquí nadie muere de hambre. Hay lugares donde sí, hay estados donde sí está atacando un poco esto, pero Estados Unidos ha sido uno de los países de primer mundo que, comparado, yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, hermano, pero yo lucho, tengo que recortar el dinerito para yo poder comer, y eso lo entendemos, pero note lo que estamos diciendo. Comparados con los países de Asia, África, que tienen una hambruna descomunal y afecta a la población por la sequía, ya dije, las guerras, la corrupción política y las enfermedades, el poco desarrollo, el hacinamiento, los lugares donde no hay servicio sanitario, la contaminación hace que vengan enfermedades, la malaria, el cólera y otras enfermedades que diezman la población, específicamente la población infantil y a los ancianos, que son las poblaciones más vulnerables por su falta de defensa en el cuerpo, su falta de anticuerpos y defensa en su sangre, hacen que haya una incidencia de muerte. Y es llamativo, 20,000+ personas al día mueren. Esto nos hace pensar a nosotros bíblicamente, inmediatamente. Hay gente que no cree lo que la palabra del Señor advierte y habla. Y note, hay personas, principalmente misioneros y filántropos y gente que luchan todos los días para mejorar las condiciones de hacinamiento, de falta de agua potable de muchos de estos lugares y regiones, pero es más la necesidad que la solución que muchas de estas personas y organismos pueden llevar. Y es aquí donde nosotros pensamos lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice con respecto al cumplimiento de los últimos tiempos, al cumplimiento de la Biblia. Cuando nosotros miramos y observamos en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 6, donde se habla ya en el gobierno del anticristo, todavía no estamos en la gran tribulación, y hay algunas personas que dirán, bueno, hermano, pero ¿qué va a pasar con la iglesia? Acuérdense que creemos en el levantamiento de la iglesia y todavía no estamos en la gran tribulación. Pero vemos que el mundo se convulsiona y se prepara como si fuese principios de dolores, como dice la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando entre el régimen funesto del anticristo, dice la palabra del Señor que primero viene cabalgando caballo blanco, simulando la paz, viene montado con un arco sin flecha. Y en otras partes de la Biblia dice que con engaño tomará el poder. Poco a poco el caballo va cambiando de color. Y la Biblia habla de otro jinete, y otro jinete, y otro jinete. Y hay una combinación aquí. En primer lugar, vemos que se anuncia hambre. Dice aquí que uno de los jinetes, dice el que lo montaba, le fue dado orden de avasallar la comida en la tierra. Y prácticamente llegaría el tiempo donde el salario de un hombre sería lo que ganase un hombre en el día, apenas daría para un pedazo de pan. Y esto es increíble. Hermanos, nosotros estamos mirando una inflación enorme que se va dando. Y el reporte es atinado cuando dice las terribles políticas económicas que muchas veces los gobiernos dictatoriales y la falta de coordinación hace, por ejemplo, en Estados Unidos, miramos nosotros cómo se desperdicia el dinero en cosas que a veces, bueno, se gasta una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, nosotros miramos, para poner un ejemplo, el programa del Medicare. Y qué bueno, el Medicare viene dado con el retiro. La gente paga un porcentaje de su salario para tener atención médica después que tiene 65 años. Pero vemos nosotros cómo se le, en las oficinas médicas, se sobrecarga a la gente. La gente trata de ver cómo cobran de más, cómo sacan ventaja. Se le ordenan aparatos a gente que no lo necesita. Y se le carga al Medicare, un ejemplo. Y se desperdicia el dinero. Vemos nosotros a veces en las prescripciones, gente que tiene aseguranza, ya sea Medicare u otras aseguranzas, se les prescribe una enorme cantidad de medicinas. Y honestamente, a mí me ha tocado mirar gente, hermano, con las bolsas de plástico llenas de botes de medicina, que son medicinas caras. Pero al cabo la aseguranza la paga. Y la aseguranza la paga, pero el que tiene aseguranza, entonces el premio le sube por los gastos. Aseguranza la paga. Enorme cantidad de medicinas, a veces innecesarias, o a veces el paciente no la va a utilizar o no las consume, se pierde. Estaba mirando, hay una persona que yo conozco, le están dando quimioterapia, y me dijo, pastor, es increíble, me dijo esta persona, me han dado varias dosis, creo que le han dado como 5 dosis de quimioterapia, dice, sabía que mi aseguranza paga $50,000 por cada inyección, dije, yo sí lo sabía. Las quimioterapias, eso es carísimo. $50,000 por cada. Dice, ¿sabe que en las 4 inyecciones que me han puesto llevan gastado ya $250,000? Le dije yo, ¿y qué hay de tu vida si tú no hubieras tenido aseguranza? ¿Se da cuenta? Si usted, por ejemplo, va y paga cash, ¿y sabe usted que inmediatamente le tumban el 30% de descuento? Se le da a la persona que paga la medicina cash el médico cash. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué hay que pagar 30% más si se tiene aseguranza? Estas son las cosas, y para ponerle un ejemplo a ustedes, las cosas como se dan. Se desperdicia a veces el dinero. Otras veces la mala administración, en muchos países la corrupción, los gobiernos se roban el dinero, toman préstamos a entidades internacionales para hacer una carretera, para, qué sé yo, hacer una escuela, y la escuela que iba a tener tantas aulas, quizás sí la hacen, la escuela es la mitad del tamaño y la mitad del presupuesto, algún funcionario se lo roba y termina en una cuenta escondida en Suiza, con la comida. Luego vienen las violencias políticas, las guerras entre facciones. Cuando un país está en guerra, no hay producción. Se gasta mucho en pertrechos militares. Caro la guerra. Carísimo. ¿Sabe usted que, por ejemplo, un avión F-16, un F-16, que es un avión que apenas tiene una sola turbina, gasta $50,000 por hora de gasolina? Cada hora que vuela un avión F-16 son $50,000 solamente de gas. Cinco horas son $250,000, un cuarto de millón de dólares solamente de gasolina, sin contar cada misil que cuesta $1,000,000, o costaba por la inflación, cuesta más ahora. $1,000,000. ¿Se imagina usted un portaaviones que tiene 5,000 personas sirviendo, soldados, viviendo? Un portaaviones en una ciudad, una pequeña ciudad, un pequeño pueblo flotante. Tiene su correo, su hospital, su teatro, su entretenimiento, su comedor, su ducha, su lavandería, su farmacia, su hospital. Tiene de todo. ¿Cuánto cuesta mantener eso en el agua y sostener a 5,000 personas? Ropa, zapatos, casa y comida, ropa limpia, medicina, salario, sostener a la familia de esas personas que están en tierra, más el personal de soporte. Es una enorme cantidad de dinero que se gasta. Muchos países tienen que hacer estos gastos para defenderse, y la economía de los pueblos se viene abajo. Y la pobreza, el hambre, la violencia, muchas personas, campesinos desplazados de su tierra por causa de la guerra, de la guerrilla, de los conflictos, y no pueden sembrar. Vienen a las ciudades, a los lugares marginados, muertos de hambre, sin trabajo, sin una capacitación literaria, sin una capacitación de estudio, no puede ganarse la vida. Esa es la realidad de los pueblos. ¿Y por qué viene el hambre? Y la otra cosa que nosotros podemos observar, además de esto que estamos hablando, es el cambio en los climas, en el tiempo. Lluvia ácida, sequía, inundaciones, huracanes y otros fenómenos climatológicos que se han avanzado su manifestación en estos tiempos, haciendo inhóspita muchas veces la siembra, la producción, la agricultura. Países que antes producían ahora tienen que importar la comida, no tienen dinero para importar porque su exportación de su producto no es suficiente. Entonces tienen que tomar dinero prestado a entidades internacionales para poder comprar comida. Es como si usted vendiera la tarjeta de crédito para usted poder comer todos los días. Llegará un momento donde no le van a prestar más, o va a tener una deuda que vas a tener que pagar. Y vemos que los países entran en una deuda impagable. Dirá usted, ¿por qué está hablando todo esto? Le estoy haciendo un análisis político, sociológico, económico de esta realidad, de por qué tantas muertes, 24,000 muertes al día en diversos países de hambre. Estoy haciendo este comentario, sencillamente para que entienda dónde está el mundo en el día de hoy. Estados Unidos había sido hasta ahora la nación más bendecida, si se quiere, del mundo, con producción de trigo, de cereales. Había un surplus. Y muchas veces, con los bancos de las Naciones Unidas que Estados Unidos llenaba, organizaciones como CARE International y otras organizaciones acudían con una enorme cantidad de granos y comida para darle de comer a esas naciones que estaban en esa condición. En Estados Unidos esto casi no se puede hacer ya. Estaba mirando en California y vemos por malas políticas. California, por salvar un pescadito que es del tamaño de 2 centímetros, no crece más, han cerrado a una vasta región, la zona más fértil de producción de California, le quitaron el agua para que el pescadito ese no se vaya a morir. Y ahora tienen, hermanos, miles de campesinos que ahora están viviendo de welfare y pidiendo, mendigando comida, porque no en sus tierras, estoy aquí en Estados Unidos, en sus tierras no pueden producir lo que producían. Antes estos campesinos abastecían y llenaban de grano a Estados Unidos completamente. Ahora estas tierras están secas, porque en ese lugar solamente con agua de regadío, y el agua la tienen los ambientalistas, por orden de los gobiernos federales, cerrada para que ese pescadito no se vaya a morir. Esa es la mentalidad confundida de la gente en el día de hoy. Y esto, obviamente, por causa del pecado. Si usted se va al libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que el hombre, como no quiere servir a Dios, Dios lo dejó, le permitió que caminara en su propio discernimiento, en su propio pensamiento, y su razonamiento se oscureció. Se le ha nublado el entendimiento. Se han hecho idólatras, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Es el reflejo. Nada más que cuando el hombre hace eso, afecta la vida de otras personas. Por eso, hermanos, estamos en un panorama apocalíptico. Todavía el Señor no levanta la iglesia, todavía no nos vamos al cielo. Hay gente que me ha llamado y me ha dicho, hermano, ¿en qué parte de Apocalipsis estamos viviendo? En el capítulo 3 de Apocalipsis. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Ese es el periodo profético donde estamos viviendo. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, la iglesia aparece en el cielo. Capítulo 6, comienza la gran tribulación. Ahorita estamos en el capítulo 3. Así que le dejo con esta para que piense. ¿Qué puedo hacer para cambiar las cosas? Yo creo que usted no puede hacer mucho para cambiar la situación, pero sí puede hacer mucho con su propia vida, buscando al Señor, arrepintiéndose y estando preparado para que cuando el Señor venga por su iglesia, usted pueda ser de los que vuelen con Cristo al reino de los cielos. Acéptele, haga la oración. ¿Por qué no hace la oración? Hágala, ahí mismo donde está. Diga y repita conmigo: Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dígale: yo te acepto, ven a mi vida, lava mis pecados, límpiame de todas mis maldades, te recibo. Perdóname, Señor, porque en mi ignorancia yo no sabía lo que hacía. Pero ahora ilumina, Jesús, mi vida y mi corazón, y te acepto como mi Señor. Séllame con tu Espíritu Santo para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar ya a contestar sus preguntas y sus llamadas. 713-991-5760. Usted puede participar del programa. Llámenos, ahí está en su pantalla el número de teléfono. Y usted puede llamarnos. Cuando yo le diga está en el aire, recuerde, no quiere escucharse por la televisión o por la radio, sino por el teléfono me escucha. Cuando le diga está en el aire, usted rapidito me contesta y hace su pregunta, hace su comentario, breve, sea breve, vaya al punto. Y por favor le pido, trate de no traer contienda, ni a quejarse de su pastor en el aire, ni nada de eso, porque este no es el objetivo de nuestro programa. Si la pregunta yo creo que no es edificante, o no deba contestarla, yo me tomo la libertad para no contestársela, y usted, por favor, no se enoja. ¿Ok? Con esta advertencia, voy a la primera llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. El día de ayer escuché la predicación y tengo una pregunta sobre la viuda. ¿La viuda es judía o es no es? La viuda de Sarepta. Sí. No era judía porque Sarepta estaba en Sidón. Sidón era un país extranjero que hacía frontera con Israel en el norte. Al día de hoy esa región pertenece al Líbano. Y en la actualidad, ¿cómo se reflejaría la viuda dentro del cristianismo? Bueno, dentro del cristianismo no se puede comparar porque no había cristianismo en ese entonces. Ah, sí, pero me refiero en la actualidad. En la actualidad no hay comparación porque en la actualidad una cosa era en aquel entonces y otra cosa es este entonces. La Biblia no nos dice la fe de la viuda, no nos habla si creyó en el Dios de Israel o no, no nos dice más detalle. Por lo tanto, la Biblia habla silencio de eso. Lo demás sería una especulación de nosotros, un invento. Ok, gracias. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Siempre escucho su programa de gran bendición. Una preguntita. Adelante. ¿A qué se debe que hayan tantas traducciones? ¿Es igual o no? ¿Cuántas traducciones de qué? O sea, de la Biblia, digamos, donde dice digamos que la RBA del año 60 es la que más se usa, pero... El asunto le voy a decir, hay varios textos, hay algunas traducciones que hay algunos eruditos que dicen, no, esta palabra o tal palabra, como que no la tradujeron bien. Y entonces, como son expertos, eruditos, bíblicos, entonces ellos mismos hacen la traducción, como ellos creen que deben de hacerla, usando las lenguas originales. Espéreme, normalmente el texto que se utiliza para la traducción es el texto receptus o texto recibido. Hay varios códices, tenemos el receptus, el sinaínicus, el vaticanus, son varios códices. ¿Y qué son códices? Códices son manuscritos. Al día de hoy se han descubierto cerca de 13.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Ajá. Algunos están completos, otros les faltan pedazos, porque son escrituras muy viejas, y algunos están completos. Ahora, de los manuscritos, el texto receptus, dicen algunos eruditos, es uno de los más, en el tipo de griego que está escrito, es uno de los más completos incluso, y de este es que se hace generalmente la traducción, pero hay otras traducciones bíblicas que están hechas de otros manuscritos. Entonces, el punto está que en los manuscritos, cuando los traductores son personas serias, temerosos de Dios, responsables, van a tratar de utilizar la mejor palabra en español o en inglés o el idioma que estén traduciendo de lo que implica esa palabra en el idioma original. Ahora bien, hay muchos traductores, ahí donde vienen, hay algunas traducciones que son muy liberales, donde el grupo de, entre comillas, eruditos traductores, no son gente tan devota y temerosa de Dios. Entonces, usando este tipo de personas con traducciones dubias, pues prácticamente enturbian la profundidad de la palabra de Dios. Hay una traducción por ahí que la sangre de Cristo casi no la menciona. Oh. y algunas cosas que uno mira que hay un plan para prácticamente destruir la fe de la gente. Entonces, ¿qué pasó? Otra preguntita, ¿para qué pasó donde dice que eso no es correcto, donde dice que tres solo quedan testimonio en el cielo y en la tierra? Bueno, eso allí, esa parte allí no existe en el manuscrito original. Eso yo se lo puedo decir. Tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el... Eso en el original no existe esa frase, y eso yo se lo puedo decir a usted. Lo mismo que Romanos capítulo 8, donde dice, en español dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y luego dice, los que no andan conforme al Espíritu, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta última parte no aparece en el original. Ahora bien, esto invalida la carne y el espíritu. No lo invalida, porque en el mismo capítulo 8 de Romanos, más adelante, esto mismo que aparece allí es explicado. Parecería ser que el traductor sencillamente hizo una explicación, una cuotación allí, que luego pasó a ser parte de la explicación, parece ser que pasó a ser parte del texto cuando no era parte del texto. Okay. Dios me lo bendiga, hermano, mucho, muchas gracias. Dios le bendiga muchísimo a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo tengo una pregunta médica, doctor. Me hicieron un sonograma y me encontraron quistes en los ovarios. Uh-huh. ¿Para saber cuál sería el próximo paso? Si el quiste está pequeño, generalmente se observa, pero ya si el quiste comienza a crecer, uno de los peligros cuando el quiste crece es que muchas veces si el quiste cuelga, puede darse vuelta. Y al darse vuelta, la arteria, la vena, la arteria que le da sangre, no dale sangre al quiste. Y el quiste se necrosa, entonces ahí hay que hacer una operación de emergencia. En otras palabras, el quiste tarde o temprano va a tener que operarse. Okay. Para quitarlo. ¿Ok? Bueno. Dios le bendiga, a menos que desaparezca. Pero eso hay que observarlo. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, bendiciones. Hermano, tengo una pregunta. El siervo amado que dice en San Juan 13:23, ¿es Juan o es otro? ¿Cuál siervo malo? El siervo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Siervo amado? Sí. ¿Se cree que era Juan? ¿Era Juan? Se cree que era Juan, ¿okay? El hermano de Jacobo. Okay, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano de León. Lo felicito por su programa y quisiera hacerle una pregunta. ¿Está permitido, conforme la palabra de Dios, que los cristianos seamos calcinados o cremados, como se dice? Conforme la palabra de Dios, a los cristianos se le entierra, o a la gente se entierra. Ajá. Eso de calcinar a la gente, eso lo traen de la India. En la India es que queman a la gente. Y lo queman en la India por religión, porque la gente que practica el hinduismo cree que el alma se queda dentro del cuerpo y cuando se quema el cuerpo, el alma se libera purificada en el fuego. Entonces, de ahí de donde viene eso. La gente, yo entiendo que en el día de hoy lo queman porque es más barato el entierro. Sí. Pero normal, bíblicamente hablando, la tradición cristiana es enterrar a la gente. ¿Ok? Sí, eso se refiere, por ejemplo, en el capítulo 2 de Amos, que está hablando que por tres pecados de Moab y por el cuarto no revoca su castigo. Hermano, no, hermana, no está hablando de eso, pero la tradición es enterrar a la gente, no quemarla. Dios me la bendiga. Amén. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le oigo, Dios le bendiga. Hermano pastor, buenas tardes. Una sola pregunta. Cuando habla en los tiempos de que habrá paz y seguridad, cuando digan paz y todo eso, ¿se debe a lo de las guerras que están pasando? No, se habla de las negociaciones de paz. En el día de hoy todo el mundo quiere negociar la paz. Ya han hecho tratado de paz y se habla de paz, pero nunca hay paz y se preparan para la guerra. Entonces a eso se refiere. En estos tiempos donde más se ha hablado de paz y más tratados de paz se han firmado, y la guerra como quiera, ahí está el peligro de la guerra. Perfecto. Okay. Porque entonces respecto a esto, la apostasía está ya, ¿no? Dios le bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, le bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Este hermano, ¿todavía existe el arca de Noé allá donde se encuentra? El arca de Noé, se en el año de 1925, donde dice la Biblia que descansó el arca, hubo una expedición, ahorita no recuerdo el científico que subió, y bajó un pedazo de palo de allá arriba, que es un lugar donde nunca ha habido palo ni ha habido nada. ¿Todavía está ahí? Yo creo que colgó el hombre. Nunca hubo un pedazo, nada, bajaron madera labrada de ella. Un avión espía norteamericano, un U-2, en los tiempos de la Guerra Fría, ahí por cerca de ese monte que está en el norte de Irán, junto cerca de Rusia, entre Rusia e Irán, este es el lugar, miró lo que parece ser, lo que parecía ser, no madera realmente, pero sí la forma de un enorme barco. Parece que con el tiempo, esa montaña está helada siempre. Se pintó en el barro el casco de lo que había sido un enorme barco. Por los problemas políticos de Irán y todo eso que ha ocurrido, no dan permiso para que la gente suba allí. Y la última vez que alguien subió allá fue en el año de 1925. Yo escuché incluso el testimonio de alguien, creo que más tarde del 25, que también subió y dice que miró restos fosilizados de lo que parecería el arca de Noé en ese lugar. Es lo que yo sé. Ok, con eso le digo todo. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Pastor, yo quisiera que sí, por favor, usted podría darme el significado de comunión, pero en griego, pero en una forma de que yo pueda entender un capítulo que... La palabra comunión en griego es koinonía. Y esa palabra koinonía viene de koine. Koine en griego significa común. Koinonía, comunión. Comunión entonces es cuando usted tiene comunión con su esposo o comunión con los hermanos, cuando usted comparte algo en común con esa persona. Si usted tiene algo en como tenemos comunión con Dios, porque compartimos cosas comunes con Dios, con Jesucristo. Eso es lo que la palabra comunión significa. Ok, gracias. Lo estaba escribiendo, pero... Bueno. Pero sí lo entendí, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Adelante. Pastor, nomás hacer una pregunta. Ajá. ¿Es verdad que cuando el hijo se casa ya no tiene obligación de ayudarle a su madre? La primera obligación del hijo que se casa es su hogar, su esposa, sus hijos. Uh-huh. Ok. Es su primerita obligación. Y luego de eso, si los padres tienen necesidad, su segunda obligación, si hay necesidad, porque hay madres que quieren que los hijos vayan y les regalen el cheque. Sí, sí. Y vivir del cheque del hijo cuando la esposa y el hogar del hijo hay necesidades. Entonces la primera obligación del hijo es su propio hogar. Y luego de que las necesidades de su hogar están satisfechas, entonces ayudar a sus padres. Pero no al revés. Ok, sí, no, yo no soy de esas. Okay. Padres. Dios me le bendiga, mi hermana. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mi hermano, tenía una pregunta. Ajá. ¿Cuántas oraciones hay? Oraciones de intervención, oraciones de adoración y oraciones de pedir. Entonces yo quisiera saber si es una sola oración. El asunto es, el problema está cuando la gente se pone a enseñarle a la gente. Por ejemplo, eso, yo sé que eso se enseña. La oración intercesiva, la oración, la oración donde la gente adora, la oración donde, bueno, en fin, montón de cosas. Y también el Padre Nuestro, le ponen los diferentes aspectos que tiene la oración. Y es muy bonito tecnificar todo eso. mi punto en esto es, el tipo de oración que yo voy a hacer, no soy yo que la invento, es el Espíritu Santo, conforme a Romanos 8, que dice que me guía a pedir y hacer lo que como yo debo de hacerlo. La oración que usted va a hacer se origina en el cielo. Y es el Espíritu Santo, poniendo el querer como el hacer, dando luz a su vida, que va a decir qué tipo de oración usted va a hacer. Hay ocasiones donde usted quiere pedir, pero el Espíritu Santo le lleva a adorar. Hay ocasiones donde usted quiere ayudar a adorar y el Espíritu Santo le lleva a interceder. Entonces, es el Espíritu Santo que nos guía en lo que es la verdadera oración. Sí, mi hermano, gracias. Y que Dios le bendiga. Mi. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Ahora una pregunta que leí en Mateo 12, capítulo 8, donde dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No entiendo eso. Entonces, está diciendo que el jefe del sábado es Jesucristo. Le está diciendo, yo soy el sábado, el que manda en el sábado soy yo. Está diciendo que Él es el reposo. Venid a mí los trabajados y cargados y yo les haré descansar. Dando a entender que si usted está en Cristo, usted está en reposo y no tiene que guardar el sábado. Jesús es el sábado. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el séptimo día, hermano? ¿Es el sábado o es el domingo? El sábado es el séptimo día. Oh, entonces, por eso es que los del séptimo día descansan para ellos. Pero el sábado, en el Nuevo Testamento, Jesucristo no mandó a nadie a guardar sábado. Oh, es que yo leí en Éxodo 20, que ahí habla acerca de él trabajó 6 días, ¿verdad? El sábado es una simbología del reposo que íbamos a tener en Jesucristo. Jesucristo, nuestro estado en Jesucristo, en nuestra posición en Jesucristo, es el descanso, es el reposo, el que está en Cristo y está en sábado, no hay que guardar el sábado. Ok, gracias hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hermano, mi pregunta es, cuando Jesús les dijo a los fariseos, donde yo estaré, vosotros no podéis venir, pero, y le dijo que sí va a ir donde, entonces, dijo, se irá a los... Jesús estaba hablando de cuando muriera y resucitara y ascendiera al cielo. Dice, le dijo, ya me voy, pero donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Los dispersos de entre los griegos, ¿a qué se referían los fariseos? A ver, yo creo que usted está confundiendo las cosas. A ver, ¿de qué me está hablando usted? Ok, lo que yo quiero saber es, cuando los fariseos decían esto, ¿se irá a los dispersos de entre los griegos? Bueno, porque no entendían el lenguaje que Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de su muerte y su resurrección. Y decía, cuando yo resucite y me vaya al cielo, ustedes no me van a seguir. En su cuerpo físico no me van a seguir. Ahora ellos decían, ¿se irá a los dispersos de entre los griegos? Lo que estaba hablando es, a lo mejor se va a ir al extranjero. Disperso de entre los griegos eran judíos que de alguna manera habían sido sacados cuando los judíos fueron dispersados. No todos los judíos 100% regresaron. Quedaban judíos en diferentes lugares, en otros países. Y estos judíos se les llamaba los dispersos. Entre los griegos, estaba hablando entre los agnos, es que dice el griego, entre los gentiles, disperso entre los gentiles, entre las naciones gentiles. Entonces ellos pensaban, se está refiriendo que se va a ir a predicarle a los judíos que no están en Jerusalén. Pero Jesús no estaba hablando de eso, Jesús estaba hablando de su resurrección y su ascensión al cielo. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios la bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es esta. En alguna parte de la Biblia explica bien claramente cómo son los ángeles, porque he estado leyendo, ¿verdad?, muchos versículos. La Biblia no describe mucho a los ángeles. Ahora sabemos que los ángeles generalmente aparecen como hombres. Prueba de ello lo miramos. Los dos ángeles que aparecieron en Sodoma con Lot parecían hombres. Miramos también los ángeles que aparecieron con Daniel, en el cuando Daniel estaba ayunando, vemos nosotros, en fin, hay muchos relatos bíblicos donde miramos nosotros que los ángeles aparecen, generalmente aparecen como hombres. En Isaías capítulo 6 dice, un serafín voló. No todos los ángeles, la Biblia dice que tienen alas, aunque creemos que tienen alas, porque hay los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono, sí tienen alas. Y el serafín que voló, en Isaías capítulo 6, dice voló con presteza, se cree que tiene alas, pero no lo describe. Entonces, de aquí es que teológicamente muchos teólogos han dicho, bueno, no todos los ángeles son alados, hay algunos que sí, otros que no. Y una cosa sí les digo, la gran mayoría de ellos se parecen a hombres, a seres como si fueran hombres, por la forma en que aparecen. Pero más de ahí la Biblia no describe. Sí, pues eso era lo sobre las alas, era lo que me inquietaba, ¿verdad? Que menciona de las alas. Ahora, lo de las alas a mí no me interesa mucho si tengan o no tengan. Porque le digo esto, los seres vivientes sí tienen alas porque la Biblia dice tienen seis alas, pero lo demás no se nos dice. Ahora dice, bueno, pero dice que un ángel voló con presteza, pero nosotros volaremos al cielo también. Y Jesús fue trasladado al cielo también y por el espacio sin alas. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces hay muchas cosas que la gente de alguna manera hay cosas que la gente como que la interpreta, la tiene en una forma interpretativa, pero a veces no tiene una base del que el texto bíblico diga, y la gente lo imagina. Entonces, confirmado, alados, confirmados bíblicamente los seres vivientes. Lo demás puede ser que tengan, puede ser que no, pero sí aparecen como si fueran seres humanos. Ok, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra religión y una secta? Lo escucho por la televisión. Dios le bendiga. Una secta, la palabra secta nos habla de, o sectario, nos habla de división. Entonces se le da el nombre de secta a personas que normalmente se han separado, se han dividido. Pero esa separación y esa división que han hecho, lo han hecho por practicar o para practicar cosas falsas. Una secta está realmente asociada con prácticas falsas. A eso se le llama secta. A nosotros los evangélicos a veces nos llaman sectarios, los católicos generalmente nos llaman que somos una secta. No somos secta porque nosotros estamos siguiendo el Evangelio, la Biblia, y estamos siguiendo la doctrina verdadera. El romanismo sí es sectario porque se separó de la verdadera doctrina. Ahí la diferencia. Una religión es un conjunto de enseñanzas, dogmas, doctrinas que las personas siguen. A eso se le llama religión. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irving. Adelante. Hermano, mi pregunta, por ejemplo, en México, un boliviano que secuestra un avión porque quiere hablar en nombre de Dios, y luego sucede otro igual en el metro, ¿hasta dónde el cristiano debe saber de entender la voz de Dios? Porque hay gente que está, mire hermano, le voy a decir, hay gente que están locos. Vamos a comenzar por allí. Cuando yo estudié medicina, una de las cosas que yo aprendí, incluso en psiquiatría, es que la persona que está loca oye voces. En el consultorio, cuando venía la gente, uno le decía, me decía, yo estoy oyendo voces. Ok. Oye voces, las alucinaciones de la gente. Y hay personas que están más un poquito destornilladitos. Y no dudo que oigan voces, pero muchas veces son ellos mismos, su propia conciencia. Hay ocasiones que no son ellos mismos, es el diablo, para desacreditar el Evangelio. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga muchísimo. Hermanos, no hay tiempo para más, la línea está llena. Yo, si Dios quiere, regreso mañana. Dios le bendiga y será hasta la próxima.